Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12. El Espíritu Santo os enseñará lo que tenéis que decir. Yo os digo, por todo el que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os lleven a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo y con qué os defenderéis o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. ¿Es palabra del Señor? Gloria a ti, Señor Jesús. El Espíritu Santo os enseñará lo que tenéis que decir. Blasfemar contra el Espíritu Santo es decir lo que no tiene que decirse, es mentir contra el Evangelio. Porque dice Jesús que se le perdonará a quien vaya contra él, contra el Hijo de Dios. Que diga, por ejemplo, que no lo ve claro y no cree. Esto se le puede perdonar a un hombre. Pero falsificar el Evangelio, decir mentiras de la verdad, eso no tiene perdón de Dios, ni lo tendrá. Tú puedes decir que no lo ves claro, no ves clara la verdad del Evangelio, porque la fe la da Dios a quien quiere, y si se la pides, te la da, pero puede que ahora te falte tenerla. Por eso Dios te perdonará, pero no perdona a Dios que se cambien las palabras y el significado de las Escrituras. Eso es ir contra el Espíritu Santo que se revela en ellas. Y cuando te lleven ante otros y te pidan hables de la misma verdad revelada, Dios Espíritu Santo dirá por ti lo que es. Amén. No tengas miedo de ser apóstol. Teme a no decir la verdad. Por eso debes aprenderla. Y la verdad es y está en la Santa Madre Iglesia, católica, apostólica y romana. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.